Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de estas y Caballero de Día. Muy buenos días, Carlos Heller. Muy buenos, buenos días, Pablo Caruso. Buenos días, Marco Cittadini. ¿Cómo andan ustedes? Buen día. ¿Bien de viernes andan? Sí. Ya, súper saludado. Ya nos saludamos como 14 veces. Pero el público se va renovando cada media hora. Sí, claro. Cada media hora aparece gente nueva, hay otra que se va, hay otra que llega, es todo así. Ahora, en este punto, día viernes, la verdad voy a hacer algo que no hago habitualmente. Y es decirte, Carlos, elegí vos el tema de este viernes. No. Dale, en la premia del fin de semana. Mira, porque si no yo te tengo que hablar. No, yo no tengo ningún problema. Mira, a ver. Decime. Ayer hubo, yo diría, dos eventos, hubo un montón de eventos, porque también estuvo el de los 200 años de la universidad y demás, pero sí. dos eventos, uno en Entre Ríos, donde estuvo el presidente, y uno a la tarde en Lomas de Zamora, donde estuvo la vicepresidenta. Y hoy estaba mirando, es decir, yo los escuché a los dos atentamente, sí. Y la verdad que me quedé muy tranquilo, porque más allá de estilos, y que mucha gente se engancha con los estilos o con alguna frasecita o alguna cuestión que tiene que ver con lo que, como es cada uno y su formación y su carácter y demás, yo encontré unas coincidencias absolutas en los temas centrales, en los ejes centrales. Alberto hablando de los formadores de precios insaciables, de la puja distributiva, del endeudamiento que nos dejaron, que no se puede pagar en las condiciones que nos lo dejaron, y Cristina dijo lo mismo. Cristina dijo, a ver, lo voy a decir con cuidado para que no se malentienda, algo que yo insisto muchísimo, es decir, que cada vez que hablamos tenemos que acordarnos de lo que pasó, que no se puede hablar del presente sin tener en cuenta la herencia, porque la herencia es de tal magnitud. Y este relato que ayer hizo Cristina, gráfico en mano, mostrando el desastre, desastre, con mayúscula, de la gestión. ¿Cómo lo cuantificó económicamente? ¿Cuánto le salieron los 10 legisladores que sumó? Así es, claro. Pero entonces, y el llamado final diciendo, muchacho, un poco de moderación, porque ahora este muerto nos lo dejaron y lo vamos a tener que resolver nosotros. Por lo menos no obstruyan, no tengan esa actitud, ¿no? Porque realmente cuando vos lo ves y ella lo relata y le pone fechas, se acuerdan ese día cuando pasó esto, pasó esto, miren dónde estábamos, miren lo que sucedió. Yo vuelvo a repetir, lo digo todos los días, no se puede entender con lógica cómo se tomó la decisión de ese endeudamiento, ¿cómo pensaban que se iba a pagar si es que no confiaban exclusivamente en una cosa, que era en su alianza con Trump? Y que Trump le daba guita para que revoleen y supuestamente de esa manera ganen, y después vemos. Porque de lo contrario es realmente inexplicable. De alguien que seriamente tenía la hipótesis de continuidad, tomar ese crédito que había que pagar de acá a fin del 2022, 20 y pico de 1.000 millones de dólares, la verdad, los Messi de las finanzas, con todos los Messi de la economía, con todos los fenómenos que habían traído para que nos ayudaran a ordenar este país desordenado, realmente. ¿Cómo? Si se hubiera comprado la ficha más grande, ¿viste? La más cara. Y fue a color. Sí. Un color. Si sale y gana Trump, vemos. Y si no gana Trump, bueno, perdemos. Que es lo que fue. Sí, claro, no puede haber otra explicación. Porque tanta torpeza junta es medio difícil de imaginar. Por eso está bueno lo que decís, Carlos, porque más que hablar de la herencia, de lo que está hablando Cristina es de un proyecto, ¿no? Me parece, en los últimos tres, las últimas tres intervenciones, el día del memorándum, ¿te acordás el alegato memorándum con Irán? En el día de la presentación de los candidatos y ayer, pero sobre todo en el memorándum con Irán y ayer, habló de eso, digo, habló de la del sustrato económico, de la base material de lo que estamos discutiendo. Sí, en un caso con el lawfare, en otro caso con la destrucción de una política pública como fue Cunita. Había un proyecto. Sí, y el país alineado, por ahí después les pasó a Macri, con desfasaje nomás en el tiempo, algo parecido a lo que dicen que le pasó a Bolsonaro el otro día con Sullivan, que le dijo a Sullivan, porque como dijo el expresidente Trump, acá nos quieren hacer trampa igual que en Estados Unidos, nos quieren una noción total de... Como para entrar en confianza, sí. Como para entrar en confianza. Qué lindo, bueno, lindo, digo, es terrible. Hay veces cosas que uno no se imagina de cómo se puede llegar a ser presidente de un país y hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, insisto, decías, a la mañana hay un aumento desmedido producto de la voracidad de los formadores de precios. Textual. Desde luego, uno tiene inmediatamente que decir, bueno, faltan las medidas para que estos formadores de precios dejen de poder hacer lo que hacen, porque sí. Creo que ahí hay un punto débil, que es la insistencia del gobierno en que puede acordar con esos formadores de precios la solución del problema, y que con la negociación van a resolverlo. Hasta ahora no lo han logrado, aunque desde luego trabajosa y lentamente y de a décimas van logrando que la inflación no se dispare, en una etapa en la que la lógica sería que se disparara por toda la fabricación de expectativas, como el dólar. Es decir, no saben ya qué decir para ver que haya alguna corridita de algo para decir, vieron que tenemos razón. Y no hay caso, no pasa nada. De cualquier manera, el Banco Central, por las dudas, toma nuevas medidas, que algunos las plantean otra vez como más cepo. Muchachos, simplemente es un mecanismo para evitar fuga, blanqueo. Es para lo que hizo el Central ayer, dijo, mire, usted puede hacer contado con liqui y mandarla para afuera, pero se la tiene que mandar para afuera una cuenta suya, porque tiene que quedar registrado, porque si no, se perdió. Porque además se la mandan afuera una cuenta de alguien y desaparece. Y entonces después no pagan impuestos. Claro. Bueno, son todas cuestiones que se van ajustando para poder tener un mayor control sobre un tema crítico, como es el tema del manejo de las divisas, de las reservas. Pero por más que están con el fuelle queriendo encender la llama, no hay caso, ¿no? Nadie apuesta al contado, nadie apuesta al dólar futuro, no hay operaciones del Banco Central de dólar futuro. Ya estamos en mediados de agosto. ¿Cuántos meses hace que nos están fogoneando con el tema? Ya estamos en mediados de agosto. Así que ahora empiezan con otras historias, están todos espantados por lo que dijo nuestra candidata en la provincia de Buenos Aires sobre el tema de la progresividad impositiva. Sí. Bueno, efectivamente nuestra política apunta a avanzar en el tema de la progresividad impositiva. La progresividad impositiva no es solo que algunos paguen más, es que muchos paguen menos, como ha pasado, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, donde el Estado no hizo cambios para recaudar más, hizo cambios para recaudar menos, favoreciendo a mucha gente. Eso también es progresividad impositiva. Sí, le saltaron a la yugular igual a Tolosa Paz con eso, ¿no? Le hicieron tapas de diarios, pero sí, en tono severamente crítico, como si hubiera dicho una, no sé, algo profundo, una herejía, ¿no? Claro, sí. Bueno, están buscando todo el tiempo donde, es decir, la oposición comandada por los medios, porque está claro que la agenda la marcan los medios. Lo que está buscando es dónde confrontar, y van a buscar todo el tiempo dónde confrontar. En realidad lo que hizo Tolosa Paz es explicar lo que acá explicamos todos los días, es decir, respecto de lo que, de las medidas que se tomaron, de las políticas impositivas progresivas, y dijo que ese era un rumbo que había que continuar, y creo que es así, es un rumbo que hay que continuar, y hay que continuarlo en esa idea de ir identificando posibilidades de ponerle límite a los excesos, porque si hay, tal vez se podría, no tengo una propuesta para hacer, pero digo, cuando hablamos de la voracidad de los formadores de precios, bueno, tal vez a esa voracidad se le podría poner algún límite con algún instrumento impositivo, que cuando la rentabilidad pasa de un determinado nivel, crece de manera significativa la tasa de impuesto. Quiero desarrollo de eso. Quiero desarrollo de eso. No, estoy inventando, estoy tirando títulos yo, nada más. Tengo desarrollo, no estoy. ¿Viste no como eso que tenían las antiguas bañeras? Las antiguas bañeras tenían un límite, y si no empezaba a caer por ahí, para que no desbordara la bañera. Claro, sí, el agujerito. Sí, decir. El agujerito famoso. Hay que hacer eso. Ya cuando ganaste, ya está, listo. Ahora que caiga, claro. Si no derrama, amigo. Lo que es sería algo así como decir, bueno, tiene que haber un tope. Y sobre todo en las cuestiones esenciales, ¿no? Porque con todo respeto. Si el tema es el precio de la camiseta de Messi, es una cosa, y si el tema es el precio de la carne o de la leche o del pan, eso es otro, claro. Es otro. Claro, claro. Seguramente para adelante vamos a seguir teniendo algunas cuestiones que resolver de fondo, porque los precios internacionales de los commodities no parece que tengan tendencia a bajar, más bien lo contrario. Y por lo tanto yo creo que la idea del desacople va a tener que prosperar, y es un tema que habrá que abordar y en algún momento habrá que discutir. Y para que se entienda, ¿qué quiere decir el desacople? Por ejemplo, vamos a tomar un producto resensible, el trigo. El 70% de lo que se produce trigo se exporta, y el 30% queda en el mercado interno para que vaya a los molinos y se convierta en harina, y bueno, y con eso se hagan fideo, pan y todas las cosas que se hacen con harina. El precio internacional del trigo sigue para arriba, sigue subiendo, y es probable que se mantenga o siga subiendo. ¿Cómo haces? Y bueno, hay que, ya se hizo en la Argentina, lo hizo Cristina en su gestión, es decir, tiene que haber un precio desacoplado. Acá hay dos caminos, que son más o menos lo mismo. Es decir, uno es, tenemos este esquema, usted exporta el 70% y ahí está ganando con esos precios internacionales, pero me tiene que abastecer con el otro 30% previamente a precios locales, basado en los costos locales y no en los precios internacionales. Y si usted no me acepta eso, yo le voy a tener que poner retenciones al trigo, no porque tengo voracidad impositiva, sino para que lo que a usted le quede neto esté acorde con lo que yo espero que sea el precio con el que me vende adentro. ¿Se entiende lo que dije? Sí, claro. Bueno, son todas cosas que habrá que discutir, que habrá que trabajar, y que seguramente estarán en los desafíos que el país tiene por delante, ¿no? Porque estamos creciendo. Ayer creo que Culfas ya habló de 8%. De 8%, sí. 8%. Voy a terminar quedándome corto. Ya te refiero. Demasiado conservador. Demasiado conservador. El asunto es que hay que lograr que ese crecimiento vaya acompañado de distribución. Bueno, se toman medidas todos los días. Muy buena la medida, aunque no sea una medida, digamos, que impacta en los grandes centros urbanos, la medida de ayer de permitir que los trabajadores temporales de las economías regionales puedan mantener sus beneficios como la UH u otros, y no los pierdan por cobrar el trabajo temporal, que es lo que llevaba a que todo el mundo estuviera en negro y en definitiva generaba una situación peor. Es un viejo reclamo que va a mejorar la situación de muchísima gente, que le va a permitir estar en blanco, acceder a otro tipo de beneficios, y creo que es un paso importante que hace rato que está pendiente, y creo que es una muy buena noticia. ¿Qué te dijo, bueno, Carlos, el un análisis un poco más fino del índice de precios? No hay más fino, Pablo. A ver, está claro que lo que se estaba discutiendo, la expectativa era que pudiera ser 2,8, no es que iba a ser 1,4. Claro. Era súper fino. Claro, la discusión o la expectativa, desde luego, si aparecía un 2 adelante de 3, desde el punto de vista de comunicación, sí, tiene claro, otro impacto, pero desde el punto de vista de la evolución de precios, es prácticamente diríamos que es lo mismo. Hubo un pico que ya se dijo en algún momento, en marzo, de 4 y pico. Desde entonces vienen trabajosamente y lentamente bajando con distintas medidas esa evolución. Y bueno, yo creo que va a seguir bajando y que vamos a llegar a fin de año más cerca del 2 que del 3, para dar una opinión a esta altura otra vez. Y uno podría decir, no alcanza. Y sí, no alcanza, pero también es cierto que entre la asumida multicausalidad de los precios tiene este vector, el de los formadores, que es tal vez en el que más atraso hay, porque como hemos dicho también infinidad de veces, las otras variables parecen controladas. Vos tenés el tipo de cambio controlado, tenés la emisión monetaria controlada, tenés el déficit fiscal controlado, tenés las tarifas de los servicios públicos controladas. Es decir que lo único que se te escapa es esta parte no menor, que a mi juicio indefectiblemente terminará en que hay que meterse en la discusión de las cadenas de valor, porque de lo contrario no hay manera, es una discusión como ciega, ¿no? Tenemos que aumentar porque no nos dan los costos, y bueno, y no pueden aumentar porque no le da a la gente para pagar los precios. Es decir, tenemos una contradicción a resolver. Creo que indefectiblemente la cosa tendrá que venir por allí. Después, ya te digo, por donde lo mirás, los números dan. Mirá, un dato más macro, pero que tuvimos ayer y que permite también entender el tema de los gastos y demás. La CEPAL dio un informe hace poquito. Dice, durante 2019, acá no hay pandemia, los gobiernos centrales de las 17 principales economías latinoamericanas en promedio destinaron más al pago de intereses de deuda que a la inversión en salud. 2,6 de PBI al pago de intereses, 2,3 en salud pública. Promedio de las 17 principales economías latinoamericanas. Ahí, si querés, tenés un dato determinante cuando se habla de bajar el gasto. Por ejemplo, el Fondo Monetario dice que hay que bajar el gasto innecesario. Nosotros decimos, ¿qué gasto más innecesario que el de pago de intereses de la deuda, por ejemplo, de la sobretasa que el propio banco, el propio Fondo Monetario cobra? Este año 2021, el país, Argentina, invirtió, está invirtiendo 2 puntos de PBI más. ¿Saben de dónde salieron? ¿De dónde? De la renegociación de la deuda con los privados, lo que le dejamos de pagar de intereses porque bajamos de 7 a 3 la tasa de interés de los bonos que se refinanciaron. Mirá, eso significa no. Una economía sí. De 2 puntos de PBI en el gasto público, que ha permitido destinarlo a todas estas obras que se están haciendo, que no son electorales, que son necesarias. Sí, claro. Y que, porque yo me no dejo de repetirlo, aumentan las jubilaciones y los salarios con bonos y demás, en clave electoral. No, en clave electoral de la promesa del 2019, que claro. Los salarios y las jubilaciones le tienen que ganar a la inflación. En clave de cumplir. Claro. Quieren convertir la virtud en un hecho oportunista, es decir, estar tratando de cumplir lo que prometió el gobierno en un hecho oportunista. No, ahora están haciendo esto porque hay elecciones. Claro. Está un año atrasado todo esto. Sí. Está un año atrasado porque hubo un 2020 terrible. Sí. Y un 2021 que no es para descorchar nada, pero donde las cosas empiezan a enderezarse, en la medida que empiezan a enderezarse, rápidamente empiezan a verse resultados. Podríamos decir, sí, pero falta muchísimo. Y yo firmo, muchísimo, enorme. Pero las cosas que van pasando, todas van en la misma dirección. Y todas son para mejorar, aliviar, contener. Y creo que ese análisis no lo podemos perder de vista en ninguna discusión que se plantee. Decir electoral es como neutralizar cualquier política. Decir electoral es demagógico, es oportunista, claro. El tipo de cambio está así porque hay elecciones. No, el tipo de cambio está así porque se decidió eso, está puesto en el presupuesto. Claro, claro. Está puesto en el presupuesto, muchachos. No es un tipo de cambio electoral. Porque si no, o hay que suspender la vida o hay que suspender las elecciones. No sé cómo se puede hacer. Cada 2 años vamos a tener tiempos electorales. Sí, no, no el problema es que juzgar si la gestión tiene el mismo rumbo o cambia de rumbo porque hay elecciones. Electoral, claro. Cosa que ha pasado, ¿no? Cosa que ha pasado, claro. Bueno, sí. una cosa fue el gobierno de Mauricio Macri hasta 2017, hasta las legislativas, y otra fue después. Ahí hubo claramente un proyecto que diera llegar hasta las elecciones de mitad. Fue siempre el mismo proceso. Sí, pero hubo un momento de bonanza que tiene que ver con situaciones de coyuntura y además de que estaba en una etapa de endeudamiento. Cuando vos mirás ese mismo gráfico que mostraba Cristina y el otro que mostró el otro día, hubo toda una etapa de creación de una fantasía. Sí. Que tenía que ver con la entrada de capitales especulativos que venían atraídos porque se le pagaba tasas fuera de lo común y todo lo demás, y que no podían tener otro fin que el que tuvieron. Es lo mismo que cada cosa, es decir, anunciás créditos UBA y le decís a la gente que con eso va a resolver el problema de la vivienda, y originalmente tenés un montón de gente contenta. Sí, cuando se avivan es el problema. Claro. Después lo matás. Claro, cuando se avivan es el problema. Pero cuando... ¿Por qué se anotó la gente en los créditos UBA? Porque les creyó de que de esa manera iba a resolver el problema de la vivienda. Sí. Entonces tuvieron ese crédito de haber ganado la elección, y acordate, vamos, pobreza cero, nadie va a pagar impuesto a la ganancia, qué sé yo, era el paraíso todo lo que íbamos a tener. Tuvieron ese crédito. Sí, solo aclarar, digo, no creo que hayan cambiado el proyecto. Lo que sí Así digo es. es que, en parte, el mismo proyecto, después de las elecciones de medio término, Cuando dijeron, se bueno, quedan ahora sin podemos ir por financiamiento. más, ¿no? Entre que se quedan sin financiamiento y que creyeron que se iban a quedar, esto que vos decías, muchos años más, pisaron el acelerador. A ver, el menemismo, los 90 fueron iguales. Hubo un periodo en que, y por eso a Menem le fue bien electoralmente y demás, se estaba gestando. El 2001 no pasó en el 2001. El 2001 es la culminación de esa década de convertibilidad, de apertura, de regulación total, de todo lo. Ahí explotó. En el inicio, todo eso genera una ficción que hace que mucha gente crea que mejoró. Claro. Estuvimos vendiéndole a cualquiera, todas las empresas del sector público, la famosa joya de la abuela, y manteniendo una ficción. El tema es construir un modelo sobre bases reales, sólidas, no, no ese tipo de cosas. Entonces, si vos recibís, como recibe Macri, un país que, como reconoció Duhovne, tenemos la ventaja de que está desendeudado y lo endeudás hasta la manija, mientras va. Y vos suponete, vos no tenés trabajo, pero alguien te da te presta, vos gastás, te sigue prestando, vos gastás. Un día te dice, no, no te presto más. ¿Y ahora? Y ahora te queda la deuda. Ahora te queda la deuda. Y ahora Vos y viene la deuda. otro, y como dijo ayer Cristina, y ahora nos tenemos que hacer cargo del muerto nosotros. Claro, tal cual. Textual y literalmente. A Néstor le pasó igual. Entonces, muchacho, un poco de modestia y un poco de comprensión. Ese es el cierre ese de Cristina de ayer me parece Un poco espectacular, espectacular. memoria y amor, un poco de amor y memoria, digamos, de Sí. todas estas cosas, ¿no? Porque hay que decirlo también, ¿no? Para que eso sucediera, tanto en el caso de Menem como en el caso de Macri, hubo que un sector de la sociedad que funcionó de modo anestesiado, que creyó que lo que le decían estaba bien, Y va a quizás sin tener en seguir, y hay un cuenta. sector que va a seguir funcionando de Ese. modo anestesiado. Siempre el problema es de dimensiones. Exactamente, señor Heller. Carlos, estamos por entrar a las 8:30 al Noti aquí de la 9:90. Muy Te quería bien. agradecer. Que le Nos vaya a volvemos usted a muy bien. ver. ¿El lunes estás acá? ¿Lunes feriado? ¿Te tengo? ¿Sí? Sí, supongo que ¿Qué sí. era? ¿Qué era? El lunes nos volvemos a encontrar entonces en el pase. Dale, abrazo Que grande, que le tenga vaya buen bien, un finde. abrazo.